Besos y hasta Heavy No. Buenas noches, camisa número 25, el Panda Zambrano, saludándote a través de la cadena más importante, la mejor FM en México, Guadalajara, Monterrey, Acapulco, Cuernavaca, toda mi gente en Durango, en Veracruz, en Tijuana, en Mexicali, en Puerto Escondido, en Querétaro. ¿Quieres hacer bromitas? 800 Pandita, 807-26-3482. Si estás en tu aplicación en los Estados Unidos, 855-2611-804. O entra a mi portal, elpandazambrano.com, y ahí encuentras toda la información. Y en esta noche, vámonos hasta Cuautitlán, ahí está Aarón. ¿Qué onda, Aarón? Buenas noches, ¿cómo estás, amigote? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bien, aquí, ¿verdad? ¿Qué haces, amigote? ¿Qué me cuentas? ¿Dónde andas? Andamos aquí chambeando un ratito. ¿En qué trabajas, compadre? Pues ahora sí que soy pariente de Lola la trailera. Ah, mira, ahora, o sea que se hablan de tú. Exacto, exacto, exacto. Qué chido. Oye, pero andas por todo el país, ¿o qué cargas o qué onda en tu tráiler? Pues ahora sí que no es tráiler, es una camioneta sí, una camioneta pequeña, y pues le trabajamos a varias empresas, y bendito Dios, pues hay trabajo, ¿no? Ah, o sea que andas haciendo, pues no sé, cargas refrigeradores, estufas, fierro viejo que vendan. No, pues cargamos vinos, medicamentos, juguetes, ropa interior, ahí por si gustas. Ahí también abrimos pedido para chiquillas. Supongo que es de bajo color. No, no, no, para nada, para nada. Oye, carnalito, ¿y cuánto tiempo llevas haciendo esta chamba? Te soy sincero, llevo muy poco, apenas voy a cumplir un año. Por todo esto de la pandemia, perdí mi trabajo, antes era ayudante de cocina. Ajá. Se desplomó todo esto, luego venía una bendición en camino. Y bendito Dios, aquí mis familiares me abrieron las puertas para trabajar en este medio. Ok, entonces digamos de la cocina a la camioneta. Exacto, sí. Un giro cañón, compadre. No, sí, la verdad sí, pero ahora sí que yo le agradezco tanto a Dios por darnos alimento día a día y sacar adelante a mi familia, ¿no? Oye, ¿cuántas personas dependen de ti? Dos personas y mi costilla. Y tu costillita, o sea, son cuatro total en familia. Exactamente, cuatro. Oye, ¿y si deja estar cargando cositas o no? Pues sí, o sea, ahora sí que para llevarla, pues ahí vamos, ¿no? O sea, que para el taco no falta. Ok. No, bendito Dios, no. Pues platícame, bromita, ¿para quién te escucho? Mira, vamos a hacerle una broma aquí a un primo que es un poquito bebedor. ¿Un poquito qué? Les gusta, bebedor, o sea, le gusta el chupe. Ah, ok. Ok, pero ¿le gusta tomar o es alcohólico? Son cosas diferentes. Pues, ese es el problema que, pues, dicen por ahí, yo no gasto, ¿verdad? Pero pues, me preocupa porque, pues, a veces es un día sí, un día no, y se la pasa. O sea, te digo, yo no pongo ni un peso, ¿no? Pero es mi familiar y pues, nos preocupa también. O sea, digamos, de los 7 días a la semana, 4 o 5 se la pasa en el agua. A veces, pronto tú unos 3, porque últimamente ha chambeado, pero antes sí, era casi diario el cabrón. Órale, no manches, ¿y también tiene familia o no? Sí, sí tiene familia, tiene esposa y dos hijos. Ok, ¿y cómo se llama tu primo? Se llama Sergio. ¿Y qué edad tiene Sergio? 43 añotes. Ah, no, pues ya está crecidito, ¿no? Como para no madurar y la responsabilidad y todo. Exacto, sí. ¿Y qué bromita le quieres hacer a Sergio, Aarón? Pues mira, quiero que, pues no sé, dicen por ahí, yo sé que no va a dejar de tomar, ¿va? Uh-huh. Pero estaba meditando, tengo una tía que tiene una religión, voy a omitir religión, ¿no? Ok. Pues decir que pues le invita a un discurso, quiere que, pues como que tipo anexarlo, pero en el ambiente pues de la Biblia, ¿me entiendes? Ok, o sea que queremos invitarlo a un entierro, no, perdón, a un retiro. A un retiro, ¿no? Pero a ver, ¿ya? Yo hablo por parte de quién. ¿Quién me pidió que me acercara él, digamos, como un tipo padrino? Y pues tratar de ayudarlo para que salga de esta situación, invitarlo al retiro, invitarlo a que conozca la palabra del Zambrano y todo el asunto. A ver, ¿quién sería mi match? Pues, por ejemplo, no sé, que tú eres un sacerdote, un padre, que pues estás No, no, no, no, Aarón, no te pregunté eso, no te pregunté, o sea... Yo hablaré. ¿Quién me dijo que le hablara? O sea, ¿quién se está preocupando por él? Ok, una tía que se llama Valentina. Ah, Valentina, ok. Valentina. Es que eso decías que una tía que es como muy creyente, ¿no? Exacto, sí. Ok, y Valentina viene siendo, ¿cómo está la relación familiar entre Sergio y Valentina? ¿Sus mamás, su papá son hermanos, primos? Es hermana de su papá, pero pues no se hablan muy seguido, por lo mismo que como mi tía es así muy apegada a la religión. Ok, ¿cómo se llama el papá? Más bien el hermano de Valentina, el papá de Sergio. Hipólito. Ok, Hipólito y Valentina no tienen mucha relación. No, muy leve. ¿Y Sergio y Valentina? Pues también así leve, no mucho. Entonces, si no hay una relación familiar, ¿cómo es que Valentina se va a preocupar? Ah, bueno, no, o sea, de que se preocupa por todo, se preocupa. O sea, sí hay una relación como tal, ¿no? Ok. Pero mi tía es muy espantada porque toma mucho, ¿me entiendes? Ah, ok, perfecto. Entonces, a ver, Sergio tiene mujer y dos hijos, ¿entendí bien? Sí. Ok, ¿por dónde vive, Sergio? Dos hijos. Aquí, Cuautitlán Izcalli. ¿Y la tía Valentina? En Indios Verdes. Indios Verdes, ok. Valentina es una mujer más o menos de qué edad, una prox, 50, 60. Tiene 54 años, mi tía. Ok, 54. ¿Y tú cómo la llevas con Valentina? Pues ya más o menos, porque también es medio espantada. Ok, ¿cómo te gustaría que interpretara mi personaje? Pues, como te decía, que pues tú fueras, no sé, el padre ahí o... Sí, algo que... Como que le empieza a argumentar de la Biblia y luego se pone como pesado. ¿Es de esas personas? ¿Como un padre o como un pastor? Como un pastor. ¿Que sea alemán o que sea inglés? Bueno, ok, perfecto. Pues ya creo que ya la tenemos, señores. Marcamos en directo desde el Panda Club Center. Las bromas están en tu show. ¿Qué huele a toda nuestra bandita aquí del Panda Show? Aquí están los Kinkies dándoles besos y abrazos. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Broma excelente. Vamos a hablarle así, ¿no? Como que es... Así de un tono como un padrino, un pastor. Bueno. Sí, bueno, buenas noches. Buenas noches. Sergio. Sí, ¿quién habla? Hermano, ¿cómo estás? Soy el pastor Cardiel. No sé si me podrías regalar unos minutos de tu tiempo, hermano. Hablo por parte de tu tía Valentina. Me pidió tener un acercamiento contigo. Tuvimos una asamblea hace 3 días y me comentaba de una forma, pues, triste, ¿verdad? Sabes que estamos en tiempos difíciles, en tema de pandemia, tratando de buscar la reconciliación con uno mismo, tratando de buscar la reconciliación con el Señor. Y bueno, pues, me comentaba que ella es hermana de Hipólito, de tu papá, ¿no? ¿Cómo está Hipólito? Así es. ¿Cómo está? Bien, bendito sea Dios. Qué bueno, hijo. Trabajando. Qué bueno, mira, te hablo para lo siguiente, hermano. Yo espero que realmente podamos tener una conversación. Quiero intentar tener una charla positiva, no negativa. El tema que me compete y por lo cual Valentina, nuestra hermana, me pidió que me comunicase contigo es referente a tu alcoholismo. ¿Tomas muy seguido? ¿Qué es lo que sientes? ¿Tienes problemas familiares, problemas laborales? ¿Qué pasa contigo, hermano? Platícame. Pues mira, mi hermanito, Te pido un favor, te pido un favor, ¿podrías hablarme bien al teléfono para tener una buena retroalimentación? No sé si puedas quitar tu altavoz. Claro que sí, permíteme un segundo, es que como vengo aquí manejando. Ah, si te puedes orillar, yo creo que sería prudente y decente, para que, pues, tengamos una buena conversación. Yo nada más quiero decirte, de verdad, Sergio, vienen cosas grandes para ti. Dios cumplirá tus sueños, de verdad. Dios te necesita, ámate a ti mismo. Por eso oríllate, y bueno, yo creo que podemos tener una retroalimentación. Como te decía, yo no hablo para obligarte, ni para que te acerques al Señor, ni para que, pues, busques... una ayuda que nosotros podemos brindártela para que dejes tu alcoholismo. Al contrario, venos como amigos, venos como cómplices para que tú puedas recuperarte. Sé que tienes esposa, sé que tienes 2 hijos, sé que has tenido problemas económicos, problemas familiares. Por eso es que precisamente estoy contigo, hermano. Platícame, ¿cuáles son tus dolores, tus sentires? No, te agradezco muchísimo la llamada, en verdad. Mira, realmente aquí, ¿cómo te puedo explicar? Desde los 14 años yo comencé a ingerir bebidas alcohólicas. Sí, sí. Obviamente esto genera un alcoholismo, pero mira, desafortunadamente hay toda la ¿cómo te puedo explicar? Pues no es que sí soy alcohólico, ¿cierto? Tienes toda la razón del mundo, pero ¿cómo te puedo explicar? Problemas de dinero, la verdad es que no tengo. Problemas sentimentales tampoco. Estoy muy bien. Digo, a lo mejor están confundiendo las cosas. Sí, anteriormente cuando estaba yo echado, sí tomaba mucho. Pero eso ahorita pues hay que echarle adelante. Y no, a lo mejor te informaron mal por ahí. Pero si sí, no tienes problemas económicos, tomando, si tienes... ¿Eh? Si me mencionabas que no tienes problemas económicos, si tienes una relación de familia sólida, entonces, ¿por qué el alcoholismo? ¿Qué es lo que te invita a tomar, Sergio? Ah, pues mi hermano, pues es algo sencillo. Es, por ejemplo, el señor que le gusta comer donas, pues le encantan las donas, ¿no? Sí, pero esa persona... Me gusta echarme mis alcoholitos cada 8 días. Pues yo creo que pues eso es un gusto que uno se da, ¿no? Pero Sergio, Acoto, ¿qué información te dieron? Y al final de cuentas, pues bueno, Acoto, utilizando tu ejemplo, las personas que te hicieron esta llamada, pero creo que están ahí medio confundidos. Sergio, al final de cuentas he salido adelante y no, yo problemas no tengo. Si tomo es por gusto, no por necesidad. Escúchame, Sergio, Acoto con tu ejemplo. Sí. Esa persona que gusta comer donas, el problema que va a tener es un problema de obesidad y un problema de colesterol, y eso le va a llevar a problemas de salud grandes. Entonces, sí, si tú aquí, como dices, que te gusta el alcoholito, que te gusta la bebida por cuestión social o por cuestión de gusto... Por mi gusto, no tú sabes, tenga que ayudar a nadie, ajá. Sergio, el alcohol es un mal mensajero. El alcohol es el demonio. El alcohol es el mal. El alcohol es tu perdición. Dime. Bueno, depende de cómo lo tomes, ¿no? ¿Cómo lo tomas? Si o sea, tú me estás... A ver, tú agarras y dices, ahorita tú me estás diciendo, el alcohol es mi perdición. Es correcto. Yo empecé a los 14 años, tengo 40 años, ¿sí? 40 años, mi hermano, en los cuales me he levantado de la nada. Soy una persona, pues realmente capaz, capacitada y exitosa. No a grandes rasgos como otros grandes empresarios, ¿va? Pues la verdad yo no me quejo, o sea, y le vuelvo a repetir, depende a qué grado quieres llegar. Un alcoholismo, sí, efectivamente, el alcoholismo es cuando ya tienes problemas. No es así, no es así, no es así. Mira, una persona... O sea que tú no puedes tener un gustito, vamos a decirlo, como comprarte ropa, como comerte una dona, digo, todo es malo, en exceso todo es malo, y yo soy consciente contigo. Sergio. Pero te voy a repetir, no confundamos las cosas, sí, efectivamente, en su momento... Anteriormente, cuando era morro, pues sí, eran regadas de diario, ¿no? Y no había problema. Ahorita te estoy comentando, mi alcoholismo pues ha disminuido más de un 90%, tanto que pues yo ando trabajando, ¿no? Ahorita inclusive me agarraste trabajando. ¡Qué bueno! Si yo fuera un alcohólico, gracias a Dios. Si yo fuera un alcohólico, ¿estarías de acuerdo que me valdría el trabajo, me valdría la familia y estuviera tomando? Digo, de los 14 años a 40 que tengo, pues de acuerdo que pues ya, yo ya estaría para, pues más que nada, 3 metros cerquitita del hoyo, ¿no? Entonces, mira, no, mi hermano, ahí te informo. Préstame atención, Sergio. Mira, yo entiendo que estés justificándote. No, justificación. O sea, a final de cuentas, a ti te vendieron una idea de que según eso, a mí el alcoholismo me está provocando un deterioro en mi vida personal, un deterioro en mi vida de dinero económico, lo cual está en un error. No. Creo que te agradezco mucho la llamada. Hermano Sergio, pero el problema que tenemos cuando el demonio y el alcoholismo se apodera de nosotros es la falta de aceptación. Buscamos y nos escondemos en la negación. Por eso, no, precisamente... O sea, yo acepto que soy alcohólico y te lo juro que sí lo acepto. La pregunta del millón es, ¿te informaron mal? Olvídate de lo que me hayan informado. Aquí, gracias a Dios, estamos teniendo un acercamiento entre tú y yo para hablar sobre el tema. Te lo agradezco mucho, pero eso es una cosa. Es muy diferente el que tú te acerques a mí para enseñarme la palabra de Dios. Y dices tú que eres pastor, es muy diferente que tú te acerques a mí a platicarme de la palabra del Señor, a platicarme de las cosas que el Señor dijo, que el Señor escribió en la Biblia, a que agarres y me vayas a la yugular diciéndome que soy un alcohólico y que aparte tengo problemas económicos y que aparte de todo tengo problemas familiares. Yo creo que por ahí no va. Mira, si eres pastor, como dices, vamos a olvidarnos, llegar a la gente. Vamos a olvidarnos de la palabra de hermano. No. Yo creo que, mira, ya el cólera, el enojo, el demonio está empezando a hacer la maldad en ti. En ningún momento. ¿Qué tal que tú me hubieras marcado y hubieras dicho, oye, mi hermano, soy el pastor? Sergio, tus propias palabras están envenenándote, tus propias palabras están haciendo que te enojes. Mi hermano, imagínate, sales de trabajar cansado. Sergio, ¿te das cuenta que en estos minutos solamente has hecho un monólogo? Has utilizado la palabra y esas mismas palabras tuyas te están envenenando. Mi hermano, te voy a repetir, estoy saliendo de trabajo, fastidiado de que me tuvieron todo el día ahí por presiones de trabajo, de que no me cargaron de eso, lo que sea. Y de repente recibo una llamada de una persona que me está diciendo al público y que tengo problemas con mi hermano, ¿cómo te pondrías? Es más, no quiero ser grosero contigo, respeto mucho y respeto mucho la religión. No quiero ser grosero, pero realmente, o sea, no es la manera de llegar a una persona. Mira, yo te invito, Sergio. Escúchame. Aquí hay una retroalimentación. Tenemos que hablar, emisor receptor. Tú solamente has practicado el monólogo. Solamente has hablado tú, te has expresado tú. Y vuelvo repito, hermano, por no favor, regálame la palabra, dame el don de la palabra, hermano, por favor. Pero no. O sea, llega por otro lado, ahorita realmente. Tienes que aceptar y reconocer. Imagínate tú que yo ahorita te diga, imagínate tú, oye, mi hermano, fíjate que hablo de parte de tal y tal persona. Porque, ¿qué crees? Que me enteré que eres, un ejemplo, que eres gay. Entonces, oye, no mames, ni me conoces. Y ya me estás diciendo que soy gay. A ver, o sea, Sergio, para molestarte. Sergio, no, mira, yo entiendo, yo entiendo tu cólera, tu ira. A ver, hagamos un ejercicio. No, es que imagínate, mi hermano, como si a ver, dijera, Sergio, tal, pues ya me Sergio, por recurso, favor, no, alabado sea el Señor. Sergio, por favor, tranquilízate. Mi hermano, hay manera de hagamos un ejercicio. Hagamos un ejercicio. No, es que en ningún momento tú solito te estás envenenando con tus propias palabras, Sergio. No me digas cosas. No. Mira, mi hermanito, vamos a dejarlo así. Realmente sí me hicieron molestar. Si fue realmente mi tía Valentina, bueno, pues ya yo hablaré con ella, ya yo me platicaré con ella. Crean, mi hermano, que aquí yo creo que el respeto al derecho ajeno es la paz. Y amén, si tú eres amén. Realmente pastor, si realmente eres pastor, que yo no creo, pero bueno, si realmente eres pastor, aprende a llegar a la gente. Sergio, no, aquí no estamos de creer o no creer. Yo solamente te quiero ayudar y te lo dije desde un principio. No me ayudes, mi hermano, ayúdate tú. ¿Me permites la palabra? ¿Me permites la palabra? Ayúdate tú, mi hermano, ayúdate tú a saber hablar con la gente. Satanás, sal de él. Satanás, sal de él. Sal de él. A la madre, no, ahorita me vas a salir porque me voy a decir, me va a salir Satanás y voy a ser nuevo. Permíteme la palabra, hagamos un. ¿Me permites hacer un ejercicio? Mi hermano, neta, me estás quitando el tiempo. Bueno, por favor, te suplico que hagamos un ejercicio. Papi, a ver, aviéntate tu pinche short. A ver, tú, imagínate que yo soy tú. A ver, escúchame. ¿Ya entiendes cómo el mal está dominado en tu persona? No dejas hablar. Ajá. Imagínate que soy tú en la etapa de juventud. ¿Qué consejos me darías para no llegar a los 40 años siendo alcohólico y necio y negando mi realidad como eres tú? ¿Qué consejos te daría? Primero que nada, no tengo que darte consejos porque yo no soy Dios para arreglar la vida de la gente. No, estamos claros que eres un enfermo alcohólico, un negativo, sí. No, yo sí tengo un problema alcohólico. A ver, mi hermano, yo jamás he dicho que no tengo un problema alcohólico, sí. Que eres un necio, sí. Que eres un tonto, sí. Que eres un negado, sí. Que el mal está en ti, sí. Que eres un idiota, sí. ¿Cómo lo sabemos? Hasta Valentina lo sabe. Por eso es que me pidió tener el acercamiento contigo. Ajá. ¿Qué consejos me darías? ¿Qué consejos te darían? Mi hermano, pues primero que nada, ¿cómo estás? Económicamente. pregunta para yo poderte dar un buen consejo, ¿cómo estás económicamente? Creo que no entiendes nada. Te voy a ser más claro. No. Tú me estás diciendo yo qué te aconsejaría. ¿Qué consejos me darías para no terminar a los 40 como tú? Conocerte. A ver, para que yo te pueda dar un consejo, primero necesito saber de ti. ¿Sí? Para yo decirte, yo te voy a dar un consejo de tu alcoholismo, necesito saber de ti. A ver, mi hermano, pregunta. ¿Cómo estás económicamente? Contéstame tú. Yo te estoy pidiendo un consejo. Ok, mi hermano, pero yo necesito conocerte. Yo soy tú en tu juventud. Yo soy tú. Y tengo 40 años. Mi hermano, yo necesito conocerte. ¿Entendiste la pregunta, Sergio? ¿Entendiste la pregunta? Y sigues echándote tus cositas. Para que veas cómo el alcohol ha matado tus neuronas de una forma... No, muy mi grave. Hermano, no, créeme que mis neuronas están pero bien centraditas, mi hermano. Es que no entiendes la pregunta. Yo soy tú en la juventud. ¿Qué pastor, consejos te darías a esa edad para no terminar como tú a los 40? La pregunta es muy clara. Mira, ahora sí. Y yo te voy a decir una cosa. Cada quien tiene su mentalidad, cada quien tiene sus respuestas. La pregunta millones, ¿tú qué consejos quieres que te dé? Bueno, si yo en ti, pastor, te preguntaría cómo estás, cómo vives... Y cómo te sientes. Mi consejo sería, pastor, siga trabajando, siga estudiando y siga saliendo adelante. Porque usted, pastor, a final de cuentas, tiene sus gustos. ¿Cuál es su gusto? Probablemente predicar la palabra, ¿no? Sergio, Sergio, me preocupas. Quiero pedirte de verdad. ¡A la madre! Mi hermano, si ni siquiera me conoce. Sergio, mi mano está extendida. ¿La tomas o la dejas? Tu mano está extendida, la tomo, la dejo. No, la dejo, mi hermano. Una persona que te marca y te dice alcohólico, pues realmente no es una persona que te quiera ayudar. Es una persona ahora entiendes cómo el demonio y cómo el alcohol está dominado en ti. No, otra vez vamos a darle con vuelvo el alcohol, y repito, horas de trabajo, la aceptación es parte fundamental. No te enojes. Es que mi hermano, eres necio. No acepto tu mano, a ver qué pasa. Pero ¿qué si achú, si estamos hablando de necios, me la matas. Por eso, mi hermano, a ver, tú me dices, tú me tiendes tu mano, está abierta tu mano, no la acepto, ¿qué pasa? No, estás en tu derecho. Estás en tu derecho y yo tengo que respetar. Eso, mi hermano. Como te lo dije en un principio, de verdad, y te vuelvo y te lo repito, yo quiero hacer este tema... que sea constructivo, no destructivo. ¿Te lo dije perfecto, sí o no? ¿Te lo dije sí o no desde un principio? Sí. Te lo dije, y vuelvo y te lo repito. No, en ningún momento no voy a aceptar, no puedo aceptar cosas que no son verdad. Porque en ningún momento te he atacado. Vamos a empezar de cero. Vamos a empezar. Sí. Muy bien. Soy alcohólico, sí. ¿Eres idiota? ¿Eres idiota? Contéstame sí o no. ¿Eres idiota sí o no? Sí. Bueno, entonces contéstame, ¿cómo se oye el Panda Show que es una broma? ¡A toda máquina! ¡Oye, esa mamada! ¡Estás en las bromas del Panda Show, compadre! ¡No es cierto! ¡No, si te pasaron de veras, eh! ¡Qué buen mamoncito! ¡Ay, tengo a Aarón en la línea, tu primo! ¡Déjatelo por... Ay, mira qué cabrón. ¿Qué pasó? Oye, espérate. Oye, espérate, Sergio, no digas malas palabras. Estamos en la radio, estamos a través de la mejor FM y Claro Música. Avísenme. Oye, ¿cómo te vamos a avisar? Oye, te estamos haciendo una broma en la radio, ¿eh? Te avisamos para que no digas malas palabras. No manches. No, ya. Oye, espérame, Sergio. Antes de ponerte a Aarón en la línea y te explique por qué la broma. Oye, neta, lo que te decía es verdad. Olvídate del alcohol y olvídate de todo. Tú mismo te ibas calentando con tus propias palabras y con tu conversación, güey. O sea, cañón. Bueno, te explico la razón, mi hermano. Yo te explico la razón. Mira, yo soy una de las personas, ¿cómo le dicen? Bipolar. Bueno, creo que sí, ya nos dimos cuenta, cañón. Yo soy bipolar. A mí las cosas, ¿cómo te puedo explicar? En mi pensamiento, si son reales, son punto y aparte y debe de ser derecha la flecha. Pero si yo veo que la gente es necia y agrede y y difama, me enciendo muy rápido, pero también me puedo defender muy fácilmente, o sea, soy muy bipolar, ¿no es cierto? Y me caliento, porque sí, soy muy prendido en este aspecto. Oye, mi Sergio, la neta, esta llamada, te lo digo bien, no es en plan fregativo, al contrario, sabes que Aarón te estima, te quiere, y bueno, sí tiene un trasfondo, la bromita, espero que no te vayas a calentar y te salga lo bipolar. Aarón, dile por qué la bromita, Sergio. Buenas noches, primo. ¿Qué pasó, primazo? O sea, que aparte de todo, evidenciar ante todo la República Mexicana. No, para nada, papi. Y no solamente la República Mexicana, Me preocupa, sí. Que dicen por ahí, como dijera mi abuelito, ¿cuánto gastaste? No gasté nada, ¿va? Pero me preocupa, cada ocho días estás tomando, cada 8 días. Y el problema es que no me invitas, güey. Sergio, aquí no sabemos si eres alcohólico o no, solamente lo sabes tú. Pero si hay una situación grave, imagínate la bipolaridad con el alcoholismo, neta, vete al veterinario, compadre. ¡Urge! ¡Una combinación peligrosísima! No, mi hermano, bueno, depende si lo sabes sobrellevar, ¿no crees? Recuerda lo principal, Sergio. La aceptación, hermano, la aceptación. No, sí, te lo juro que yo sí lo acepto, soy alcohólico. ¿De qué programa dices que hablas? Del Panda Show, baboso. ¿Cómo que de cuál? No, yo realmente no escucho la radio. A mí me interesan los noticieros, qué está pasando en la política, la vida. Nada, nada. Oye, mira, si te la pasas escuchando los noticieros, por eso es que estás todo bipolar, por eso. Tantos problemas que hay. ¿Panda? Sí, el Panda Show. Ah, Panda, mira, mi hermanito. El detalle de la vida, digo, a pesar de que van pasando los años. Yo siento que el detalle de la vida es echarle huevos y salir adelante, nada más. Este ya empezó a chupar, ya empezó acá con la palabra. No, ya, vámonos, ya. Mira. Sergio, cuando estés hasta la Mauser de las noticias, ponle a la mejor FM. Estás en el Valle de México a través de la 97.7 y yo te aseguro que con la diversión y las bromitas, lo bipolar de menos va a disminuir. ¿Ok? Aaroncito y Sergio, díganme cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. La mejor FM. La mejor. Bueno, ya estamos de regreso contigo a través de la cadena más importante, La Mejor FM en todo el país. Buenas noches, Mérida, León, Hermosillo, Guadalajara, Ciudad de México, Puerto Vallarta, Tijuana, Veracruz, Tampico, Ciudad del Carmen, Durango, Oaxaca, Piedras Negras. A comunicarse y hacer su broma completamente gratis, 807-26-3482, 800 Pandita, vía Facebook, Panda Zambrano 25. Y vámonos hasta Monterrey, Nuevo León, donde estamos a través de La Mejor FM. Ahí está el buen amigo Rubén. ¿Qué onda, Rubén? Buenas noches, ¿cómo andas, papá? ¿Qué tal, Panda? Buenas noches, ¿cómo estás? A toda máquina. ¿De qué colonia de Monterrey, Rubén? De Gonzalitos, pero vivo en Cumbres, primer sector ahí en Monterrey. Órale, qué chido. Saludos a toda la banda a través de la 92.5. Platícame, ¿bromita para quién, carnal? Quiero hacerle una broma a mi abuela, ya que yo vivo aquí con ella, aquí en Monterrey vivo con ella. Ajá. En donde le quiero decir que me voy a ir de su casa porque de parte del trabajo me mandaron a otro estado. Oye, pero ¿por qué vives con la abuela, güey? Ah, porque yo nací aquí en Monterrey, pero a los 10 meses de nacido me fui a vivir a Reynosa con mis papás. Ah, ok. Entonces, como mis papás están allá en Reynosa y yo me vine a Monterrey por cuestiones de para estudiar la universidad, pues mi abuela me decidió que me fuera a vivir con ella. Y, por cuestiones de practicidad y para no pagar varo a lo güey. Como quiera se paga varo, güey. Pues sí. Entonces, como quiera, pues mi abuela me aceptó en su casa y ya tengo 9 años ahí con ella. 9 años de arrimado, güey. No, por eso. No, pero sí he trabajado mucho. De hecho, aquí viene mi novia y mi novia está consciente de que le echo muchas ganas en el trabajo. Oye, ¿y tu novia es regia? Sí, mi novia orgullosamente es regimontana. Ándele, mira nada más. Oye, y bueno, entonces, ¿cómo se llama tu abuelita? Se llama Yolanda. Yolanda, ¿y qué broma para Yolandita? Okay, para mi abuela lo que le quiero decir es eso, que porque ya le había mencionado anteriormente que por el trabajo en el que estoy, que muy probablemente que había la posibilidad de que me cambiaran de residencia. Pero bueno, se lo comenté a mi abuela, pues mi abuela se puso un poco chippy y pues de que como que sintió el golpe de que, pues ¿cómo? Pues tengo 9 años viviendo aquí contigo, o tú viviendo aquí conmigo, y de repente, bueno, esa primera una empresa te va a decir que te vayas a otro lado, pues como que no le gustó, se puso muy nervioso. Uh-huh. Entonces, pero aquí el catch o el detalle de la broma es que le quiero decir que me voy a ir con mi novia porque está embarazada. ¿Y a qué ciudad supuestamente te vas a ir a vivir? Guaymas, Sonora. A Guaymas. ¿Y te contrató una empresa grande supuestamente? Pues la empresa en la que estoy es una empresa mundial, aquí en México. Oye, bueno, ¿y por qué no la invitas a irte contigo ahí a Guaymas? ¿A quién? ¿A mi abuela? Ajá. Pues es que, mira, siempre se le ha dicho a mi abuela, ¿no? Que no, te voy a explicar por qué. Porque puedes decir que estás con el director de la empresa a la cual te vas, todo tu chorola, te vas, la novia y todo. Entonces yo soy el director y necesito una sirvienta ahí en Guaymas. Y así pues. Una sirvienta en Guaymas. Sí, si usted quiere estar cerca de su nieto, necesito una empleada doméstica. Ah, mira, el detalle es este, Panda, que no nada más vivo yo con mi abuela, también vive un primo mío ahí con mi abuela, pero la podemos intentar. No, mira, déjalo como plus, si se puede y todo bien, si no yo creo que con lo que estás planeando más que suficiente, ¿ok? Sí, no, pues como tú me digas, Panda, digo, tú eres el experto aquí, yo solamente soy un fan de hace como 6 meses. Ah, 6, tan poquito, güey. Sí, estuvo muy interesante la historia de cómo te encontré en la radio, pero si quieres te la platico en un ratito. Eso es el próximo capítulo. ¡Marcamos! ¡Sí, mira, todo es el Panda Center! ¡Las bromas están en tu show! ¿Qué tal, amigos? Soy Alicia Villarreal, escuchen el Panda Show Internacional. Ajá. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Bromas. Excelente. Listo. Dale, Rubén. Acción. Dale. Dale, Cookie. Bueno. ¿Qué pasó, abuelita? ¿Cómo estás? Bien, ¿dónde andas, hijito? Ando aquí en la oficina todavía, abuela. Ando aquí en la oficina, ando aquí platicando con pues aquí con mi jefe, con el director de aquí, el director comercial. Ah, ok. Y de la empresa, nada más que ahorita me salí a echar un cigarro y aproveché para marcarte. ¿Ya vas a firmar o qué? Pues mira, más que todo te quería marcar para decirte eso, abuela, que... Bueno, es que no te lo había mencionado, pero ¿te acuerdas que te dije que existía la posibilidad, abuela, de que muy probablemente me iban a cambiar de residencia? Sí, ¿y a dónde? Bueno, híjole, pues. ¿A dónde? Pues muy, espérame, abuela, ahí voy. Me voy para Guaymas, Sonora, abuela. Wow. Sí, me voy para Guaymas, Sonora. De hecho, ya ahorita ya nada más estoy ultimando detalles, pues para... ¿Y estás convencido tú de eso, amor? Sí, pues sí, abuela, es una gran oportunidad. La verdad me pesa, sí me pesa, pues el dejarte y todo, ¿no? Como ¿y quiera, cuándo tendrías que estar allá? Pues me estaré yendo mañana, abuela. ¿Mañana? Sí. Papi, por favor. ¿Y tus papás ya saben? No, de hecho, aquí viene el detalle, abuela. Aquí viene el detalle de todo, mira. No me voy solo, abuela. ¿Con quién te vas? ¿Con Gisela? Sí. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que... Pues lo que pasa es que está embarazada, abuela. ¿De veras? Sí. ¿Estás seguro, amor? ¿Estoy seguro de que está embarazada? Pues sí, pues me dijo que está embarazada. No, bueno, pues sí te dijo, pero pues bueno. Pues sí, aquí, pero mira, la verdad es que no quisiera que le dijeras nada a mis papás todavía. No, por supuesto que no. Yo creo que yo les voy a decir mañana o ya llegando a Guaymas. Digo, ya sabes cómo yo no sé cómo lo tomaría el hecho de decirles de que me voy con Gisela porque está embarazada, ¿no? Pues, mijito, y bueno, ahorita que vengas lo platicamos. No, pues mira, no, si quieres, que lo podemos seguir platicando ahorita, abuela. Bueno, a ver. Pero mira, y la verdad, mira, también... a mí no me extraña nada de nada, ni me asusto. Al contrario, si es para bien, me da mucho gusto por ti, mi amor. Me duele el corazón que te vayas, ¿verdad? Pero si te vas con ella, pues me siento más segura porque vas haciendo una casa o algo. No vas a andar para allá y para acá y pues ella tendrá, tú tendrás cuidado de ella y ella de ti, mijo. Verdaderamente, no sé qué planeas, si casarte por el civil, si seguir así. Mira, ni Gisela ni yo hemos platicado nada de matrimonio, abuela. Ya sabes cómo somos los jóvenes ahorita, nosotros, Juan Eli, tan jóvenes, para... pero... Bueno, pero... pues yo creo que es lo mejor, mijito, que no platique, que no... Rubén, aquí están los documentos del traslado para mañana. ¿Todo bien? ¿Ya platicaste con tu abuela, tu preocupación? Sí, ya estoy aquí platicando con ella, ingeniero, pues ya más o menos me está diciendo... Espérame, abuelita, no me cuelgues, abuela, no me cuelgues. Sí, amor, pero me comentaba, estaba muy preocupada. Preséntame sí, para explicarle. Sí. Ah, ok, claro, ingeniero, no sabía que quería platicar con ella, pero claro que sí. A ver, permítame, ingeniero. Abuelita. Mande, amor. Te quiero presentar aquí al ingeniero Arturo. Ok, mi amor. Él es el director, y pues para que platiques con él y pues tengas un poquito más de seguridad al respecto de las cosas. Claro, mi amor. Bueno, se lo comunico, abuelita. Sí, claro que sí. Claro que sí, mi amor. Buenas noches. ¿Cómo está usted, ingeniero? Buenas Arturo, noches. Arturo, para servirle. A sus órdenes, soy ¿cómo la señora está usted, de... madre? Me ha platicado mucho Rubén de usted. Bueno, me imagino que cosas buenas, ingeniero. Sí, claro, 9 años viviendo con usted. Él nació acá en Monterrey. Sabemos que es una persona preparada, estudiada. Y a usted la ve, pues, más que una madre. Bueno, es que soy su abuela. Yo creo que soy mamá 2 veces. Sí, y bueno, él para mañana por la mañana va a ser trasladado a Guaymas, a Sonora, a una de las ramificaciones de la empresa. Pero me permito... tener esta comunicación porque creo que Rubén está preocupado por usted. Y yo también, ingeniero, pues es que le arrancan a uno un pedacito de uno misma, pero si es por el bien de ellos, siempre se los he dicho. ¿Y a usted no le gustaría irse a radicar a Guaymas? No, ingeniero, no, de ninguna manera, porque yo ya soy una persona mayor. No me diga, ¿cuántos años tiene usted, madre? Voy a cumplir 80. 80 años. Así es. Ah, qué caray. Y por otro lado, por un lado, no le voy a dar, en lugar de darle apoyo, le voy a dar problemas. Claro. Y ya tienen sus alitas a volar. Ajá. ¿Verdad? Definitivamente, no es que me agrade la idea. Simplemente la acepto si es para bien de él. Y si usted piensa que eso es lo que más le conviene a él irse, que va bien, pues adelante, ¿verdad? No, yo no puedo decirle más nada. No sé la opinión de sus papás, me imagino que lo van a resentir igual, sí, o quizás más que yo, ¿verdad? Oiga, solo pues si... aprovechando un poquito la oportunidad y saliéndome del tema, si usted me lo permite. Con mucho gusto, ingeniero, y me daría mucho gusto conocerlo en alguna otra oportunidad. No, eso sería un placer. Mire, como usted sabe, nosotros somos una empresa transnacional. Sí, ya. Y debido a esto, se ha cambiado un poquito el género y la imagen de nuestra empresa. Que 100% regiomontanos estamos dando la lucha a nivel mundial. Y gran parte de lo que platicaba con mi dirección de mercadotecnia, en esta dirección general, queremos darle un cambio de imagen. Y se me vino ahorita, y aprovechando la oportunidad, quiero invitarla a que sea nuestra imagen de la cementera. No, soy una persona ya muy mayor. Por eso, precisamente, déjeme hacerle el planteamiento y usted después me dice si acepta, rechaza o hay la posibilidad de hacerle un casting. Solamente sería una imagen de una mujer donde ahora nuestro eslogan va a ser lo más rudo de los rudos. Pues ahora nosotros queremos hacer esta imagen con la mamá ruda, así para que se vea que el cemento es viejo pero duro. Imagínese usted en los sacos de cemento, así, su imagen con la mujer regia, fuerte. Tenemos un presupuesto de 150 mil pesos. Mire, ingeniero, yo le agradezco muchísimo eso. Digo, usted no me conoce, no sabe mi imagen. Yo no soy una mujer ni bonita. Pero ni su nieto menos. Habla cosas maravillosas de usted. Bueno, pues es mi nieto, como yo también hablo de él, ¿verdad? Que déjeme decirle que hoy precisamente cuando platicábamos por la mañana, él tiene una foto, tiene fotos de usted en su celular. Así es. Y ahí es donde se vino toda esta revolución de creatividad mental. Y es cuando le dije, no, pues yo creo que a lo mejor podría ser, porque ya ve que usted es chaparrita, así. No, no soy chaparrita. Pues se le ve que 1.65 más o menos. Más o mire, con la edad se va uno haciendo chiquita. Sí, como pasita. Yo tenía, no, tampoco. No, mire, yo medía 1.73. No me diga. Así es, era bastante alta. Claro, con la edad, pues uno va envejeciendo y va envejeciendo todo, ¿no? No, tampoco le puedo decir que soy chaparritita, pues no, imposible. Mido como unos 64 aproximadamente. Ah, bueno, una excelente, extraordinaria estatura, pero para esto, como es una imagen para sacos de cemento, pues la proporción no importa. Aquí es que es usted la típica figura de la belleza regiomontana, esa mujer madura, esos, con esos lentes, ¿sí? Esa figura redondita, así de mujer madura, ese cabello castaño oscuro, ¿sí? La típica imagen de verdad de la mujer regiomontana, ¿no? Ingeniero, creo que se está haciendo, dando una imagen de mí que realmente mucho, muy buena, y a lo mejor usted al verme va a decir definitivamente ya no la vi. Es así. Ya la vi, ¿no le interesa ser famosa? Bueno, no sé ni qué decirle. 150 mil no le caerían mal. No, Yolanda, por favor. Para nadie le cae mal. Mire, definitivamente. Su nieto se va trasladado a Guaymas y usted se queda con los billetotes. ¿Qué le parece? Imagínese, y así cuando quiera pues se va para Guaymas. No, definitivamente, imagínese andar siguiendo a los nietos a estas alturas. Y ahora, imagínese, yo no sé si sea bisabuela, pero ahora que Gisela sí, está embarazada, y se va con Rubén porque ya la niña está embarazada y todo, pues imagínese. No, ya soy bisabuela. ¿Bisabuela? Tengo un bisnieto hermoso, ese sí se lo podría presentar como una imagen maravillosa. No, pero nosotros vendemos cemento, no vendemos todos. Pañales, es otra historia. Bueno, y cuando venda pañales yo se los recomiendo, está hermoso. Pero volviendo al tema, ingeniero, yo creo que usted me está de veras imaginando algo como que yo pudiera hacer. Ese es nuestro trabajo, la imaginación y la creatividad. Bueno, independientemente, pero no me conoce, de un producto. Mire, mejor conózcame. Y al fin y al cabo, que no hay nada escrito, no hay nada dicho. ¿Cómo lo debo tomar? ¿Como una propuesta? ¿Una invitada a salir o cómo? No. ¿Me está coqueteando, doña Yolanda? No, de ninguna manera. Ya ni eso, mi edad ya no me lo permite. Ah, no, cualquier edad. ¿Por qué no nos echamos un cabrito en el Cerro La Silla? Hacemos un camping. No, porque fíjese que yo el cabrito... Increíblemente, estoy terriblemente regiomontana y defiendo mi regio como no tiene idea. Así somos los gentes de Nuevo León, pienso yo. Yo conozco, pues tengo muchas gentes, muchos conocidos, muchas amigas. Y de veras que cualquier otro daría, yo creo que esa imagen que usted quiere dar, a lo mejor son mujeres más guapas. No sé qué se está imaginando usted de mí. A ver, le voy a decir, y vamos a sacar la conclusión. A ver. Dígame, ¿qué representa el cemento? ¿Qué representa el cemento? Sí. Pues es... Dureza. Pues es dureza, es la base de edificios, de carreteras, de mil cosas que se pueden hacer. El cemento, imagínese qué es. Pues es la parte básica de una construcción. Y efectivamente, y usted como abuela es la parte básica de una familia. Estamos hablando que es la imagen fuerte, es el rostro duro. Hablando de la imagen de usted, es lo que representa lo tierno pero la dureza. ¿Sí me entiende? Sí, sí, lo entiendo. Por eso es que estamos muy pensando y muy, muy diseñados. De tal forma, imagínese usted, en todos los billboards, en las paradas de camiones, en los centros comerciales, la marca del cemento y su foto ahí. ¡Ay, mamá, nada más! No. Imagínese nada más. Mire, déjeme pensarlo con la almohada. Está bien, vamos a hacer una cosa. Ajá. 250 mil pesos, madre. 250 mil, por ser famosa. No, no. Vean nada más qué cosas en la mercadotecnia y en la publicidad. Bueno, primero conózcame. ¿La conozco? No me conoce. No me conoce físicamente. ¿Qué impresión voy a causar yo? A ver, permítame un segundo. A ver, Rubén. Rubén, dígame platica, dame tu punto de vista, estoy platicando, perdón que me desvíe un poquito el tema, ¿verdad? Porque sí. ya platicamos de que te vas mañana y que te vas con Gisela y que estás embarazado y todo. hemos platicado, hoy tuvimos una reunión, ¿cómo ves a tu abuela? Pero para que sea de la palabra de su nieto. No, pues entonces, ¿qué le puedo decir, ingeniero? Platícale todo lo que hemos platicado y cómo lo hemos proyectado. Sale, pues abuela, pues es que le dije cómo eres, que eres una persona muy dulce, pero a la vez muy muy recta, muy, o sea, no te dejas de nada, y dura, y pero a la vez amorosa, cariñosa, y pues ya sabes que es lo que más o menos queremos representar con el cemento aquí, sobre oye, todo. Pues ya... corazón, pero yo soy fea. No, usted, ¿por qué dices que eres fea, abuela? El cemento también es feo, doña Yolanda. No, ¿qué pasó? No. Bueno, ya abuela, le enseñaste una foto mía. Sí, abuela. Hoy. Pues sí, pues es que, pues mira, ya tengo más o menos una hora y media platicando aquí con el ingeniero y me estaba haciendo esta propuesta y todo, y le platiqué que mi preocupación del dejarte aquí, y yo sé que no estás sola, pero pues lo que me habías mencionado anteriormente, que te me pusiste triste y todo, entonces, pues ver, fueron saliendo las ideas, abuela, de oye, pues mira, ¿qué te parece si esto? Y a ver, enséñame una foto de tu abuela, pues le enseñé y pues, abuela, pues para mí eres atractiva, al ingeniero también se le hiciste atractiva, abuela, o sea... Muy, muy atractiva, lástima que yo tengo nada más 53 años, si no, de verdad la invitaba a salir. No, puede usted ser mi hijo, no importa. Por eso le digo, doña Yolanda, pero no importa, me sigue gustando el cabrito. Pero pues entonces, pues yo no sé, a mí, imagínate, a mí me daría pena que el ingeniero se esté imaginando una persona que puede salir a nivel nacional ahí en una foto, hijo. Imagínate, abuela, pero también quiero preguntarte algo, abuela. Sí, mi vida. Y me gustaría que me lo contestaras porque quiero saber si estás de acuerdo o no. Okay. A ver, abuela, échale. Abuela, ¿cómo se oye el Panda Show? Que esto es una broma, abuela. A toda máquina. Señora Yolanda Preciosa, no es cierto, le hablamos de la radio. ¿Cómo cree que Rubén se va a ir a Paraguay? Más no es cierto. ¿Cómo cree que la niña esta chundita de Gisela ya lo... No, no es cierto. Señora Yolanda, le llamamos del Panda Show de La Mejor FM. Préndela su radio y de Claro Música. Rubén, dile por qué le hiciste la broma a tu abuelita. Abuelita, ¿estás ahí? Sí. Abuela, pues mira, ya sabes que alguna vez te dije, abuela, que te iba a hacer una broma del programa que yo escucho, de las bromas. Pues no, o sea, aproveché la oportunidad para hacerte la broma y para decirte que te amo, abuela, que te quiero mucho. Yo también te amo y permítame no decirte una grosería, Abuela, y nada más quiero que sepas que la posibilidad de que me vaya es muy remota, abuela, es muy remota. Entonces vas a tener... Ruby para rato ahí. Y nada de embarazo, ni nada de nada de embarazo. Ay, señora, abuela, ya. ¿Qué edad tiene Rubén? Ya tiene de edad suficiente para eso y más. Señora, no lo limites. No, fíjese que no está limitado, ingeniero. Oiga, ¿Por qué se prestó usted para esta broma? Lo que pasa, señor, es que nos llevamos muy bien en el trabajo. Somos, yo lo sé, tenemos yo muy lo buena sé, mecánica pero en el trabajo. Tengo yo. Perdón, es que imagínese como su jefe, mi inquietud. Yo lo ahora sé, me va a dar los 250 mil pesos. No, señor, tenemos presupuesto para eso. No tenemos presupuesto. Abuela, yo te los doy. No, abuela, mi vida, no, nada de eso. De ninguna manera, ingeniero. Es que como su jefe de Rubén, quise, tenemos buen ambiente de trabajo. Y qué eso, bueno, bendito sea Dios. Pero ya saben que le mando un beso y todos mis respetos, ¿eh? No, ya sabe, ingeniero, que me daría mucho gusto conocerlo. El día que quiera está invitada a la oficina a tomarse un cafecito. Igualmente usted aquí a su casa. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Ahorita te veo, abuelita, te mando un beso, mi amor. Te veo. Oye, tu abuela pensó que yo era tu jefe. ¿Para qué le hacemos el cambio de jefe? hiciste un cambio increíble, cuando hiciste un cambio increíble. Oye, y ya te estaba aganchando, ¿eh? Se estaba aganchando. Mira, yo creo que unos 15 minutos más y firmamos el contrato. Pero aparte me la imaginé en el saco de cemento. No sé cómo sea tu abuelita, pero imagínate. Eso estaría padre en caso de que el cemento cumpliera 80 años. Sería 80 años. Oye, fíjate. Pegando duro. Fíjate qué curioso. Mi abuela va a cumplir 80 años el 21 de marzo. El 21 de marzo cumple 80 años. Entonces, no sé, a ver si entra otra broma para su cumpleaños. Ándale, compadre. Pues te mando un abrazo hasta Monterrey. Dime ya en Monterrey cómo se oye el Panda Show. A toda máquina, mi panda. Eso de que no entra mi llamada ya no es pretexto, porque ahora tienes arroba quiero una broma. Bueno, ya estoy de regreso contigo. Gracias por estar conectado a través de tu aplicación. Si quieres hacer tu bromita desde los Estados Unidos, 855-2611-804. De todo el país, 800 Pandita vía WhatsApp, 5537-263482. Facebook Panda Zambrano 25. Entra a mi portal, elpandasambrano.com. Del lado izquierdo está la pestañita de bromas. Llenas el formulario y túpele pal taco, que ahí podemos hacer tu bromita. Mientras tanto, estoy en la Cuauhtémoc y saludo a Carolina. ¿Qué onda, Carolina? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Panda. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué onda, Caro? ¿Qué me cuentas? Platícame. Pues bien, aquí estoy un poco nerviosa porque es la primera broma que le voy a hacer a mi hermano. No me digas. ¿Ya has hecho bromas antes o solamente a tu hermano es la primera? Ay, no, a nadie, nunca. Es la primera vez. O sea, te estás estrenando en las bromas del Panda Show. Nunca has hecho broma. Soy virgencita. Ay, entonces esta broma va a estar durita. Supongo que viene fuerte la broma, porque pues dices que eres nuevecita, ¿no? ¿No? Sí. O mejor decimos que la broma viene muy apretada. Ándale. Oye, ¿y cuánto tiempo llevas escuchándonos, Caro? Pues, ¿qué crees? Que, no sé, ya tengo varios años. Me enseñó un impresor que yo tenía, yo tenía antes una imprenta. Ajá. Y este muchacho se quedaba a imprimir en las noches, porque se nos cargaba mucho el trabajo porque vendíamos calendario. Ok. Entonces, él en la noche te escuchaba y yo, a ver, ¿qué es eso? Y pensaba, risa y risa, ¿no? Todo. Y ya te perdí. Pero supongo que muy payasita, así como diciendo, ¿qué es eso? Ay, pues sí, porque luego si eres bien grosero y bien manchado. No, a ver, vamos por favor, vamos a poner un punto y aquí un paréntesis y vamos a poner asteriscos y todo. A ver, Carolina, dos puntos y aparte. Dime en qué momento este servidor que te acompaña por las noches puedes decir que es un grosero. A ver, dímelo, aquí estoy de frente, dímelo. ¿Te has dicho groserías? ¿Yo? ¿Cuándo? Claro que sí. Pero a ver, dime, échame argumentos que me digas que soy un grosero. Pues por eso te digo, porque mira, antes cuando yo te escuchaba, así era con él en el radio en vivo. Pero ya ahora, precisamente mi hermano, este al que le vamos a hacer la broma, hubo una broma que nos gustó mucho y estábamos oyéndola. Por mucho tiempo la escuchamos porque nos daba mucha risa cómo te comportaste con ese señor. O sea, ¿cuántas veces repitieron esa broma? No sé, hasta la tenemos guardada en el canal de YouTube, la tenemos guardada los dos y nos reímos. Pero ¿y cómo se llama esa broma? ¿Cuál es? Es la de hijo de tu perra madre, algo así. ¿Así está? ¿Te acuerdas? Primero aclaramos una cosa, todas las bromas que están en YouTube, digo, jamás las hemos subido nosotros. ¿Cómo están tituladas? ¿Cómo está el rollo? Pues sepa Dios, pero digo que hay una cantidad enorme, pues sí, pero ¿quién las sube? Pues no sabemos. Pero así por el título que me estás diciendo, la neta, no sé, ¿de qué se trata esa broma? Es la de Jacqueline que te habló para hacerle la broma a su papá de que se había ido de su casa. Ajá. Y que porque estaba embarazada. Y tú hablaste con el papá y hay, a ver si te acuerdas de esta frase. ¿Qué? ¿Tienes huevos? Y le dices tú, pregúntele a su hija. ¿Eso le contesté? ¿Ya no te acuerdas? Pues no, pues es que... Ay, no, esa broma es tan genial. Oye, verdad. Es que luego me preguntan que si me acuerdo. Mija, llevamos muchos años haciendo el programa. Pues no me acuerdo. Pero eso que dije en esa broma, pues aparte es la neta, ¿no? ¿O no? Bueno, pues mira, precisamente de eso se trata mi broma. A ver, platícame, ¿cómo se llama la víctima? Mi hermano se llama Luis Ángel. Luis Ángel, muy bien. Y vive en Guadalajara. En Guadalajara, muy bien. ¿Y de qué se trata? Antepongo que yo amo a mi hermano y lo quiero con todo el corazón y lo extraño mucho, pero pues casi no nos vemos porque pues su trabajo no le permite estar viajando. ¿Y hace cuánto tiempo se te fue a Guadalajara, Luis Ángel? Pues ya tiene más o menos allá radicando como unos 6 años. Ah, pues ya un ratote. ¿Él sí, es con el que escuchabas la broma? Con él la escuché porque se vino una temporada de conmigo a trabajar en mi imprenta hace como 3 años. Ajá. Y ahí fue donde yo le enseñé en internet tus bromas. Y le gustó el programa y de ahí él lo escuchó. Pero yo estoy segura que ya ahorita que se regresó a Guadalajara ya tiene mucho tiempo que no te escucha. Ok, bueno, pero ¿de qué se trata la broma? A ver, así ahora sí platícame qué va a hacer. Resulta que mi mamá va apenas en abril, va a cumplir 1 año de que enviudó. Ajá, 1 año en viudo, ¿ok? Y pues ha pasado cosas raras con mi mamá y muy tristes porque el mero mes que mi papá falleció, ese mes también le detectaron a ella cáncer de mama. No me digas. Ajá, entonces pues gracias a Dios en el Seguro Social pues la atendieron muy rápido y tuvo una mastectomía y pues hasta ahorita va terminando su tratamiento de quimioterapia y de radioterapia y pues ahorita ya está con sus pastillas para 5 años. Ajá, o sea que tu mamá se las ha visto negras con toda esta situación. Sí, okay. Sí, muy muy triste la verdad la situación de mi familia. Mi hermano el otro vive en Estados Unidos y pues ya no pudo venir ni al sepelio de mi papá y pues sí ha estado difícil la situación. Entonces mi hermano pues es muy como sobreprotector y muy celoso de mi mamá. ¿Qué? Porque entonces, pues, piensa lo mejor que tu mamá puede tener un noviecito. No, si él no piensa, porque ni siquiera le pasan esos negros pensamientos por su cabeza. O sea, no. Entonces, ¿a qué le tiene precaución entonces tu hermano? Pues de que él no quiere, él lo que quiere es de que mi mamá se vaya a vivir con él a Guadalajara. Ah, ok. Pero mi mamá no quiere. Ella pues dice no. Que su tierra, porque ella es de allá, su tierra no le gusta. Ella no quiere estar allá. Entonces, déjenme aquí sola en mi casa y yo aquí me arreglo y yo aquí hago mis cosas. Uh-huh. La cosa es, aquí viene, de que yo pensé en... O sea, como a mí me gustan mucho tus bromas, yo pensé en hacerle una a mi marido. Pero pues mi marido, como me oye que diario te pongo y que estoy a risa y risa, pues él ya se la sabe todo el business y pues no, él ya no se va a decir. O sea que tu esposo está en el proceso que tú escuchas, se queja, todo, pero ahí anda risa y risa el condenado. Sí, claro, sí, le encantan tus bromas también. Y dice, ay, ese tipo tan patán y tan naco que hace bromitas. Y no, ¿qué crees? Que él es igual de patán y naco que tú, ¿eh? O sea, deberías de conocerle la boquita. Oye, con ¿y los él, dos? Con él hubiera salido perfecto una broma, ¿eh? Tenemos muchas similitudes, tu marido y yo entretenemos a la misma vieja de forma diferente. Ándale. Se puede decir que somos hasta socios. ¿No? Ándale. Uh-huh. Él te entretiene en la cama y yo te entretengo en la radio. Ándale, mira. Ok, bueno, ¿y qué más? Bueno, entonces resulta que yo pensé en hacerle la broma a mi hermano, que mi mamá tiene ya un pretendiente. Mi mamá, antes de que se enfermara de lo del cáncer que se lo diagnosticaran, mi mamá ya tenía un tiempo yendo a natación porque le gusta mucho y quiere aprender a nadar. Ajá. Entonces, pero pues ahorita por lo del problema del cáncer, pues lo tuvo que dejar. Y ahorita hace como un mes que la dieron de alta de la radioterapia el doctor le permitió ya ir a natación. En eso entonces, también te parece a tu mamá, porque a tu mamá le dan radioterapia y a ti también te damos radioterapia. ¡Ándale, sí! ¡Claro! Pues una de las mejores terapias es la risa. ¿No? Sí, bueno, y entonces, pues ya, yo pensé en hacerle una broma a mi hermano que, pues, que ahí le salió un pretendiente que ya de tiempo atrás ya la pretendía, pero como sabía que era una mujer casada, pues no. Pero que ahorita ya es que se enteró de que enviudó, pues que ahorita el viejo ya anda ahí, que ya hasta le invitó a comer. Yo el sábado pasado hablé con mi hermano, ya molesta, y le dije, oye, está pasando una situación así de que un viejo, ¿cómo ves que mi mamá me salió con que un viejo que quiere hacer vida con ella? ¿Qué? ¿Cómo que un viejo? Sí, Luis Ángel, un viejo salió que quiere, que ¿cómo ves? Y entonces mi hermano me dijo, ¿sabes qué? Ve a la casa, habla con el viejo y mándamelo a chingar a su madre. Ya me imagino, o sea que está puestecísimo tu hermano. Sí, no, o sea, él se calienta así, cosas de mi mamá, se súper enoja. Bueno, ya está más que claro, a ver, dame un poquito, háblame de tu mamá, ¿cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama María Luisa. María Luisa, muy bien, ¿qué edad tiene tu mami? 70. No manches, 70 años. ¿Pero qué crees? Que en ¿qué? Verdad, no, o sea, no me lo vas a creer, pero mi mamá está súper conservada, no se le ve su edad, es delgada. Ahorita se me acabó mucho por la enfermedad, porque su pelito pues se le cayó, sus cejas y todo. ¿Pero qué crees que ella es? No aparenta su edad? No. Porque ella se cuida mucho en su alimentación y toma sus hierbas y no sé qué tanto hace, sus jugos y no sé qué tanto. O sea, ¿se mantiene con matita negra o qué onda? No, pues a nada más le falta eso. Pues dices que se mantiene con hierbas. Aparte, acuérdate, ya estás medicinal, según dice. Oye, entonces, a ver, entonces este pretendiente ya lo conocía desde antes. Ahora, pero que tú llegaste a visitar a tu mamá y encontraste a este pretendiente en la casa, no, por eso lo estás llamando, ¿cómo va a estar? No, así, mira, yo lo que digo, yo ahorita precisamente hablé con mi hermano, ahorita hace 15 minutos estábamos hablando, y mi hermano estaba hablando con mi mamá, entonces yo le dije, oye, ¿te platico algo de lo del pretendiente? Pero es que a mí no me dijo nada. Ay, pues no te va a decir nada, porque ya sabe cómo vas a tomar las cosas de mal. Le dije, mira, yo el sábado pasado quedé de ir, pero pues a la mera hora me salió un compromiso y no fui. Entonces ahorita lo que yo estoy pensando es de que ahorita le digamos que yo que estoy en mi casa, que el viejo como tiene carro, que mi mamá le dio la dirección y que el viejo está aquí en mi casa, que porque quiere hablar conmigo sobre las pretensiones que tiene con mi mamá. Más bien, espérate, más bien que ya fue y habló contigo. Brevemente, por eso le estás hablando, porque ya le dices, ya vino el viejo, ya me pidió esto, me pidió permiso de hablar con mi, andar con mi mamá. ¿Qué se cree este baboso? Yo ya le dije que de mi parte que no, y ya lo pasas. Por eso, claro, o sea, yo te voy a echar pleito a ti, panda. O sea, yo también voy a defender el punto con mi hermano. No, espérate, espérate. De acuerdo. Espérate, yo no voy a ser el novio de tu mamá. Entonces. No, pues va a ser el señor Santos. Pa' que amalcoye el asunto. Señor Santos, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, muchachos. Le estás? Presento a su hija putativa por los próximos 5 minutos. ¿Cómo estás, hija? Hija. Hola, papá. ¿Cómo estás, mi amor? Pues yo bien, bien a gusto aquí. Estás bien, híjole, petaconcita, igual que Mariquita. Igual tu mamá. Ay, cachetoncito, ay, cachetoncito. Monta, caballo, monta. No, eso no. ¿Qué nombre le ponemos al señor pretendiente de tu mamá? Pues ponle que se llame que el señor Ricardo. No, Ricardo no. Cándido. Entonces tú dime, pues cuál no sé. Cándido. Cándido, no, porque Cándido se oye como muy... José, ¿o qué? Cándido. Dagoberto. Dagoberto me late un poco. Dagoberto. Ok. ¿Pero dónde estamos? ¿Allá en dónde? ¿Aquí en México? En la Ciudad de México. Su hermano está en Luis... Su hermano está en Luis Ángel, no. Su hermano Luis Ángel está en Guadalajara. Él está chambeando desde allá. Ya lo tiene puestecito el camino. Entonces tú ahorita estás en casa de Carolina pidiéndole permiso, autorización, consentimiento para andar formalmente con María Luisa, que es la mamá. Ajá. Tú la conociste en Iztapalapa hace años, pero ella todavía era casada. Ahorita nos perdura más o menos cuánto tiempo la conoció, pero desde hace un año es viuda. ¿Cómo se llamaba el difunto? Ángel. Que en gloria esté. Ángel, Dios te oiga. Aleluya, aleluya. Ok, pues se han acercado más. Ella te ha comentado, eres como su apoyo moral. Y pues resulta que se están enamorando. Entonces quieres hacer las cosas bien correctamente. Fuiste a la casa de Carolina, pero pues se está poniendo impertinente. Y Carolina le está hablando a Luis Ángel para comunicarte contigo. Y pues ahí aprovechas para pedirle permiso. Y pues obviamente a Malcoy el asunto. Sí, pero otra cosa, otro detalle que quiero que se agregue a esta situación. Quiero que por favor hable como de seño. Porque mi hermano odia el acento de Tepito. Entonces quiero que hable así con el acentote que nos caracteriza a los chilangos. ¿Y cuál es el acento que nos caracteriza a los chilangos? Pues así como el otro día que estabas arremedando a un señor que habló que abusado. O sea, con el tonito así elevado. No, ajá. yo no la maté. O sea, tienes que ser medio ruquito con el tono de fe. Sí te vas, que tú eres poblano, compadre. Alemán. ¿Te saldrá el tono de feño? ¿Cómo no? Bueno, pues vámonos ya a la broma, ¿no? En caliente ni se siente. Creo que tenemos datos generales. Espérate. ¿Qué? Ya, Carolina, ya. Espérate. También. Una cosa que es que sea tu primera broma y otra cosa que ya te quieras manchar. Espérate, porque quiero que se vaya de menos a más. O sea, que sea como ciniquito, así como tú cuando le dijiste que ahorita que te puse el ejemplo de que te faltan huevos. Así quiero que él le conteste así. O sea, quiero que vaya de menos a más. Bueno, es que ya sabemos lo que tenemos que hacer. Pero bueno. Pues ya tenemos, creo que, la información necesaria. ¿Alguna pregunta que tengas, señor Santos? Comienza Carolina, ¿verdad? Porque ella me va a encandilar. Sí, ella comienza. ¿Marcamos por línea privada o por línea pública? Pues privada, Carolina. Si quieres, privada. Okay. Te digo para que seguramente te va a cuestionar de dónde me estás hablando y tengas la respuesta, ¿ok? Pues yo ya le digo que del teléfono del viejo. ¿Listo, Carolina? Dale, lista. Listo, pues marcamos porque las bromas están en Claro Música. No puedo creer que el Panda siga sobreviviendo a tantas crisis, a tantas elecciones. Ay, qué barrio, pero es que es muy bueno, la verdad. Le mando un saludo enorme a Arad de la Torre y muchos años más, mi querido Panda. Las bromas en el Panda Show. Claro Música. Bromas. Dagoberto es tu nombre artístico. ¡Acción! El Panda Show. Bájale. Bueno. Ya. Bueno. ¿Ya me oyes? Luis. ¿Ya me oyes? Sí. ¿Dónde estás? Aquí estábamos cenando. Oye, Luis Ángel, pues aquí con la novedad. ¿Qué? Pues, ¿qué crees? Que aquí ya vino el viejo. Que el pretendiente de tu madre. ¿Y luego? Pues que aquí lo tengo, Luis Ángel, que quiere hablar conmigo, que para pedirme ya permiso formal, que para ya hacer vida con tu mamá. ¿En dónde está él, en tu casa? Aquí en mi casa, porque mi mamá yo creo que le dio la dirección y ahorita acaba de venir el señor y aquí lo tengo. Pues órale, ya sabes qué decirle. Pues yo ya hablé con él, pero dice que ya ellos están grandes, que dejemos a mi mamá, que ella tome sus decisiones. Mi mamá ya no toma decisiones bien. Yo no sé, Luis Ángel, aquí el señor está, vino y que quiere hacer las cosas bien y que yo quería que quería conocerme y que no sé qué. Entonces yo no estoy de acuerdo con esta situación, Luis Ángel. Ya hablé con el señor, aquí está Bruno. Bruno apoya, yo no sé por qué, dice que también dejemos a mi mamá, pero no, eso no es posible, Luis Ángel. Eso no es posible. Pues no, eso no es posible. ¿Y entonces qué hago? No, ya, dile ya nada de la tarjeta ni nada. Voy a pedir ya los días para ir por mi mamá. Voy a ir por ella y tú entre los dos la sacamos y me la traigo. ¿Y cómo vamos a hacer las cosas también así a fuerzas? Este señor dice que es viudo y que él ahí sigue a vivir que hasta el departamento. ¿Qué? Que dice el señor que también se iría a vivir ahí al departamento con mi mamá, que para que no esté sola. No, ahorita voy a hablar con mi mamá. Ya estuvo. No, claro. Mejor ahorita te lo paso al señor para que tú te lo pongas parejo. A ver, señor, le hablan, por favor. Es mi hermano. No se preocupe, soy de paz, hija. Bueno, ya me escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, chavo? A ver. Luis Ángel. Acabar, a ver qué se trae con mi mamá o a ver qué onda. Buenas noches. Buenas noches, a ver, dígame. Buenas noches, ¿cómo le va, oiga? Bien, bien, a ver, dígame. Mira, pues vine, me tomé la libertad de venir aquí con, pues con esta chava, ¿no? Y con Carito. Creo que ya te pusieron antecedentes. Ajá. ¿Te puedo decir Huicho, carnal? No. Mira, Huicho. Ajá. Mira, el asunto está fácil. Yo con Mariquita, porque así nos dirigimos ella y yo. Mira, nos conocemos de hace mucho. Mi nombre es Dagoberto, una persona de bien, una persona que pues ha hecho su dinerito, estoy viudo, también tu madre está viuda. Hace mucho tiempo que pues nos conocíamos, pero obviamente por las circunstancias de salud de Mariquita, pues oh, carnal, pues ya ves, no puede uno brincarle al jamón, ¿verdad? Disculpa, yo soy claro. Entonces hoy que pues, nos volvimos a encontrar, pues me atreví, ¿verdad?, a hablarle, pero ella pues obviamente quiere que me ponga de acuerdo con ustedes. Ya hablé con Carito, me dice que aquí el problema pues, eres tú, mi chavo. ¿Cómo ves? Yo no quiero que te ponga... Para empezar, el problema eres tú. Y no, te lo voy a decir así rápido. Carnalito, no me hables de tú, yo soy una persona mayor, hijo. Ajá. Pues, yo te hablo como quiera. Mira, te la voy a poner así fácil. No me hables de días, tú, hijo. Nada más donde no me te vea y vas a ver cómo te va a ir. Cálmate, chamaco caguengue. Cálmate. Yo tengo la atención de hablarle a cada uno de ustedes. ¿Estás ahí en casa de mi hermana o...? Pues, ¿dónde más? Estoy dando la frente, o sea, como un defeño, de frente, siempre con la palabra al frente, hermano. Ajá. Mira, a ti ya no te voy a decir nada, nada más cuídate, donde te vea vas a ver cómo te va a ir. Fíjate en tus palabras, no seas así, ¿eh? Yo podría ser tu padre y lo voy a hacer, ¿eh? Eso vamos a ver. No seas egoísta. Ahora que te vea, eso vas a ver. No seas egoísta. Eso vamos a ver ahora. Tu madre necesita amor. ¿Sí me entiendes, mi rey? ¿O estás cerrado, eh? Cerrado vas a quedar, vas a ver, cabrón. ¿Estás cerrado? Ah, me estás insultando. ¿Sí? Ajá. Te alcancé a escuchar, desgraciado, ¿eh? Nada más espérate que vaya. Mira, no nos vamos a alterar. Yo hablé para ponerme de acuerdo contigo. ¿Cuáles son mis pretensiones? No nos vamos a poner de nada de acuerdo. ¿Cómo me llamo? ¿En dónde conocí a tu madre? Ajá. Tu madre necesita amor, comprensión, una plática. ¿Tú se la das? ¿Tú crees que con llevártela a Guadalajara le vas a arreglar su vida? ¿Cuántos años nos quedan a nosotros? ¿Eh? Ya te dije. No seas egoísta. Ya te dije. Mira, mi rey. Cuídate. No, mira, mi rey. No te pongas en ese plan porque en todos los papeles te puedo responder. ¿En cuáles papeles? En los que me pongas. En los que me pongas, ¿eh? A mis 72 años, te puedo responder como quieras. Te estoy hablando bien. Hablé para escucharme. Aquí vine con Carito y Carito ya la convencí. Inclusive platiqué con Bruno, ¿eh? Mi rey, no te pongas... Vamos a ver. No te pongas acá, fufurufu, papá, ¿eh? ¿Eh? No, ya vas a ver cómo me pongo en persona. No te pongas... Nada más escúchame, no seas egoísta. Tu madre de 70 años necesita a alguien. Necesita caminar. Necesita que alguien la acompañe por un helado. Tú eres un estúpido que estás lejos. Ajá. ¿Le vas a dar ese tiempo? Acuérdate de lo que me estás diciendo ahorita. ¿Me dijiste? A ver si me lo dices de frente. Tú me dijiste una mala palabra. A ver si me lo dices de frente, cabrón. Tú, a ver. Mira, dos malas palabras. Soy una persona mayor. ¿Eh, desgraciado? ¿Eh? No me merezco esto. ¿Sabes cómo yo quiero a tu madre? ¿Eh? Me vale madre. Míralo. Y vas a ver, cabrón. Nada más donde te encuentre, cabrón. No te quiero ver ni cerca. ¿Eh? Donde te vea, vas a ver. Me vale madre que tenga 72 años o mira, o lo estoy que muy sea. Grande. Y me estás colmando el plato. ¿Tienes muchos huevotes? Ajá. Lo vas a ver. ¿Tienes? Lo vas a ver, cabrón. Vamos a vernos aquí en Iztapalapa, mi rey. A ver si es cierto. ¿Eh? Mira, como ya te lo dije. Escúchame, no tengo nada que escucharte. Ya te dije, nada más cuídate. Mira, escucha. En la vida no todo es trabajo y dinero. Y todo a larga distancia. Atiéndelos. Si no los atiendes, dame oportunidad. Por eso dame oportunidad. Se va a venir para acá mi mamá. Ya te lo dije. Mira, no te pongas acá, la neta, porque te puedo responder, ¿eh? ¿Qué me vas a responder? Y... ¿eh? Mira, cabrón, ya me estás colmando, ¿eh? ¿Eh? A ver, ¿y qué vas a hacer? Te estoy hablando bien. No seas imbécil. También te estoy hablando bien. ¿Qué? Ya me maltrataste con muchas malas palabras. ¿Tú crees que porque vivo en el barrio tengo la misma formación y educación que tú? Me vale madre lo que seas, ¿eh? ¿Eh? Me vale madre lo que seas. Y ¿de todo veras? Esto que me estás diciendo, a ver si me lo repites. Te lo voy a repetir, ¿eh? Te lo voy a repetir. Santo pedazo de estiércol. Eso vamos a ver. ¿Eh? Sé hombrecito para aceptar la realidad, ¿eh? ¿Qué realidad, ni qué? Mira, estoy temblando, desgraciado, por lo que me estás diciendo. Yo pensé que eres una persona más abierta, con más apertura a dialogar. ¿Sabes qué anda contigo? Ya no hablé. Ni madres. Pásame a mi hermana. Mira, imbécil. Discúlpame, carito, discúlpame. Es que me estaba tratando de con groserías tu hermano, de verdad. Primer lugar, señor, no me llamo Carito, me llamo Carolina. Y usted le está echando mentiras a mi hermano en el sentido de que usted le está diciendo que yo estoy... Son unos imbéciles, de veras, ¿eh? ¿Qué? Discúlpame, jefe, pero eso es lo que son, ¿eh? Le estoy hablando bien y mira cómo me tratan. Le estamos dando su lugar a tu hermano y mira, el idiota ya me dijo hasta lo que no. Oiga, ¿y usted por qué insulta a la gente? ¿Qué le pasa? Si lo hubieras escuchado, ¿eh? Si lo hubiera escuchado, ¿qué? Él no está de acuerdo con esto, señor, y él tiene derecho a expresar su opinión. Él no está de acuerdo, ni yo tampoco. Yo... A ver, ¡Huicho! Ya no voy a hablar contigo, pásame, mi hermana. Eres un pedazo de imbécil, ¿eh? ¿Eh? Es lo que eres. ¿Eh? A ver, ¿qué es lo repito, que eres? Cabrón. A ver. Y vas a ver, el día que vengas aquí, te las vas a ver conmigo, porque Mariquita está convencida. Y yo nada más hablé para ponerte al tanto, ¿eh? Para informarte, no para pedirte permiso, ¿eh? Pásame, mi hermana. Sí, chamaco, caguengue, es lo que eres. Toma el teléfono. ¿Qué pasó? ¿Está en tu casa? Aquí está en mi casa, Luis Ángel, está afuera. ¿Cómo estás permitiendo que me esté insultando y a ti también? Y por eso le estoy diciendo que se calle, que no me estás oyendo, que le estoy diciendo que qué poca educación. ¿Qué le pasa? Y tú también, John, ¿qué le dijiste? Pues lo que tenía que decirle y... Me dijiste lo que me dijiste a mí, que lo mandara yo a chingar a su madre, ¿así le dijiste? Mira, voy a hablar ahorita al trabajo para pedir los días y mañana me voy para allá. Sí, a tu mamá, que tu mamá le di dos nalgadas. ¿Cuánto más a este idiota, ¿Te estás oyendo, Luis Ángel? ¿Y no haces nada? ¿Y qué quieres, que le pegue? Pues sí. Ahorita le voy a decir a Bruna. ¡Bruna! Ahorita le voy a decir a Bruna. ¿Me estás oyendo cómo se está poniendo este señor? Sí, estoy oyendo bien, clarito. A ver, platica con Luis. Bueno. ¿Qué onda, Bruno? ¿Qué pasó, Luis? ¿Cómo estás? Pues aquí, ¿qué está pasando? Pues mira, llegó este señor, pues que para hablar, que porque él lo que quiere es solicitar, pues ya bien, a andar con tu mamá. Pero, o sea, que él no viene para pedir permiso, pero ya viste cómo está poniendo de altanero. O sea, mira, yo soy de la idea... Bruno, tú sí eres una persona que sabe hablar. Él me trató mal como 6-7 groserías, el estúpido, ¿eh? Pero usted también, vea, o sea, cómo está poniendo, señor. Sí, le sé, ¿eh? Mira, Luis Ángel, yo soy de la idea de que tu mamá tiene que rehacer su vida. O ustedes tal vez no lo piensen de esa manera, pero tu madre tiene que rehacer su vida. Así es, Bruno. Yo se lo dije a Carolina, te lo digo a ti, Luis Ángel, porque pues es lo que yo considero. Nada más de que ahorita yo creo que están ya calentando los ánimos. Digo, aquí ese señor ya llegó al Everestado. Bueno, llegó bueno. Entonces, pues, lo que tienen que hacer es platicar. No, ¿qué platicar? Voy a hablar ahorita con mi mamá. ¿Pero qué le vas a decir? Mariquita, necesito un hombre, un macho. ¿Usted es ese hombre? Ese soy yo, y por eso vine, ¿eh? ¿Pero usted qué? ¿Cuánta viagra necesita? Esto ya no es de Viagra. No seas idiota, tú también. Ay. Mire, a mí no me venga a faltar el respeto a mi casa. No quiere que lo saque a chingadazos de aquí. Mira, mire tus palabras, ¿eh? Mire tus palabras. Estás igual que el otro idiota, ¿eh? Lo estoy midiendo, pero para meterle un chingadazo, así es que mejor calle. Pues, ¿tú crees que ser hombre necesita uno nada más un miembro? ¡No sean babosos! Ay, Luis Ángel. Ay, ya, ya. Ahorita me voy a encargar de esta situación también. Pues, mañana salgo para allá. Sí, yo creo que sí, Luis Ángel, para que vengas a también aclarar esto, porque tu mamá está tomando decisiones puras tonterías desde que se quedó sin tu papá. Anda haciendo puras tonterías. No tiene dinero. A mí se me hace que ese señor que está diciendo que tiene su dinerito, mira, a mí se me hace que es pura mentira, Luis Ángel. A mí se me hace que hasta la lana le anda quitando a tu mamá. ¡Dame prisa para acá! ¿Eh? Mira, muchachito pendejo. ¿Qué eso eres, eh? ¿Eh? A ver, si yo voy a hacer feliz a tu madre. Mira, ajá. Mañana voy y si para tú allá. Supieras los besotes que nos damos, si idiota, cuando tú sepas qué es el amor, entonces me vas a venir a refutar, idiota. Déjanos vivir los últimos años de nuestra vida, baboso. Qué pendejo, chamaco egoísta, Vieras todavía cómo se sulfura tu madre, cómo se excita, Vas a ver, cabrón, mañana. Ya cálmate tú. Y cuando quieras, cuando quieras, Trío de idiotas, Cuando sepan amar a una mujer, cuando sepan los secretos del amor, cuando estén de nuestra edad, entonces van a pedir a gritos, ay, ay, ¿dónde está el amor? Idiotas, estúpidos, pero eso me pasa por venir. Ahorita vas a ver, ¿Qué dices, idiota, ¿Así o más, ¿Qué pendejo? ¿Así querías tu explicación? Ajá. ¿Así la querías? A ver si de frente me la dices, cabrón. A ver, para eso vamos a ver. No sales de tu cabrón nada más. A ver, quiero verte, verbo, vida. A ver, ¿qué me dices, Seré tu padre, Aunque no lo quieras, cabrón, Eso es lo que voy a hacer, Eso voy a hacer. Y te lo voy a demostrar. Y vas a ver cómo tu madre goza enfrente de ti, Cuando tú lo veas, entonces vas a decir, era cierto, Nada más espérate mañana, nada más espérate mañana. Nada más con tu rodita de cabrón, ni hables cuando te vea. A ver si es cierto, A ver si es cuando eso, te vea. Por eso mañana cuando nos te arreglamos. Mañana nos arreglamos. Con tu vocecita de floripondio que tienes. ¿Cómo? No espantas ni un perro en carnicería, desgraciado. Pendejo, mañana medio vas a ver, ya aumentaste una palabra nada más de tu discurso, Esto es lo que llamo vida, Lo que yo le voy a dar a tu madre. ¿Tú qué le das? Nada, No puedes ni defenderla con argumentos, Pendejo. Ya sabes lo que dices. De ahí no sales. Te digo que tu cabeza está cuadrada. Mañana, te digo esto nada más, Cuando tengas la experiencia de tu servidor, de Dagoberto. Mira, entonces, mi rey, qué nombre feo tienes, cabrón. Cuando tengas esa experiencia de acariciar a una mujer, de saber sus puntos erógenos, no sabes ni la palabra qué significa. Pura idiotez. No sabes ni qué significa la palabra. ¿Qué? A ver, ¿qué significa? Atarantado Pendejo. ¡No sales de eso! Y bien me lo decía Mariquita, tengo un hijo medio pendejo. Pero no lo quería creer. Eres tú, ¿verdad? Ay, no. Carito y Bruno todavía se defienden. Por aquí andan. Pero tú, a ver. Pásame, mi hermana, ya no voy a hablar contigo. A ver, Carito, venga para acá, atiéndela. ¿Qué pasó? ¿Cómo voy a creer que estés permitiendo que esté pasando Luis Ángel, en tu casa? Tiene 72 años el señor. ¿Qué quieres, que lo corra? A ver, Bruno, de un demoniazo lo avienta por allí y que me comprometo. Pues ya córrelo, a la chingada. Madura, ya, Luis Ángel, ¿qué hago? Pues córrelo. Córrelo, yo mañana voy para allá. ¿Vas a venir? Sí. A ver si es cierto. Señor, hágame el favor de retirarse, por favor. Pues a ver si es cierto que viene mañana el atarantado ¿Y luego usted qué se anda poniendo, señor? Este es un muchacho. ¿Usted qué se anda poniendo? Me insultó de primer... Y usted también tiene la boquita bien floja, usted también, ya no mide las consecuencias con su edad, señor. Me está, te estoy diciendo, Carito, cómo es este... Me llamo Carolina, no Carito, Carolina para usted. Ay, que me va a aventar tu marido, pues que soy gargajo. Fíjate cómo me están tratando. ¿Tú crees que así trato a su madre? Pues no. Ay, mira, llame Bruno, hable ya a favor de sacar a este señor ya. Ya espérese, ya. Espérese. Sácalo ya, Bruno, ya, por favor, ya. Sácalo ya. A ver, don Dagoberto. Pero no me aviente, no me aviente. Yo sé ya, por dónde está la salida. Yo sé por dónde está la salida. A tu madre, órale, ¿cómo va? Ya, ya, yo ya. Yo sé por dónde está la salida. Órale. Ya. Ya, órale, ya. Órale. ¿Cómo va, cabrón? Oye, Luis Ángel, ¿cómo ves? ¿Sabes de dónde es Iztapalapa? ¿Le oíste la boquita cómo la tiene? O sea, ¿con qué clase de gente se está relacionando mi mamá? Bueno, imagínate. Voy a arreglar para irme lo más rápido que pueda para allá. ¿Y sabes qué es lo peor de todo, Luis Ángel? ¿Mm? Lo peor, porque hay otra cosa peor. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que cómo se oye el Panda Show, porque esto es una broma. ¡A toda máquina, baboso! Estás en las bromas del Panda Show. Luisito, tu hermana, tu cuñado. Ya sabía yo que era una broma. Ajá. Ajá. Ajá. Carolina, ahí está tu hermano. Dile por qué le hiciste la bromita. Ay, porque ¿te acuerdas, hermano, cuando escuchábamos al Panda Show que nos daba mucha risa? Y yo quería hacerte una porque me acuerdo mucho de ti. Pues sí, ya se me había olvidado. Ya, ajá, fue lo que le dije al Panda, que ya hasta se te habían olvidado las bromas. Pero yo quería que te pusieras como el sábado, que me empezaste a decir un montón de groserías. No, pues lo que pasa es que ahorita anda Pacheco. No, es que ¿sabes qué? Viva la vida. La tranquilidad. Es que como el señor le dijo, tengo 72 años, por eso ya no, mi hermano. Te reservo sus comentarios. Por eso la matita negra la tenía a su lado. Por eso estaba todo tranquilito y tarima pendejo, así como que... Rólala. Eso es el Panda Show, no pueden conmigo y mucho menos si están por Claro Música, porque es solamente una aplicación. No manches. Bueno, familia, díganme cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Sigue al Pandita en Instagram, búscalo como Panda Zambrano 25. Ya estoy de regreso contigo en esta noche. Gracias, neta, muchas gracias por estar con nosotros noche a noche a través de la aplicación. ¿Quieres hacer tu bromation? Entra a mi portal elpandazambrano.com, te vas a la pestañita de bromas, llenas tu formulario y cámara. También vía WhatsApp 553 Pandita, Facebook Panda Zambrano 25. Y vámonos a toda máquina hasta la alcaldía de la Benito Juárez. Ahí está Carla. Hola, buenas noches, Carla. ¿Cómo estás? Hola, Panda. ¿Bien? ¿Y tú? Hola, Carlichi. A toda máquina. ¿Qué me cuentas? ¿Cómo andas? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué me cuentas? ¿Qué? ¿Descansando? ¿Trabajando? ¿Haciéndote sí. tarima pendécuara? ¿Qué onda? Voy llegando de trabajar. ¿A qué te dedicas, Carla? Trabajo en el banco. Ah, mira. Órale, ¿de cajera o de intendente? De ejecutiva de cuentas. ¿Qué onda, Carlita? Pues bienvenida al Panda Show. Supongo que tienes un día difícil después de tratar con tanta gente. ¿Broma para quién, Carla? Para mi hermano, Panda. Para tu hermano, ¿cómo se llama? Diego. Diego, ¿y qué bromita para Diego? Es que, Panda, me acabo de juntar hace un mes y medio. ¿Neta? Neta, con mi novio. Órale, ¿cómo se llama el querubín? Antonio. Antonio, y el ganón, pero te escuchas, jovenaza, ¿qué edad tienes, Carla? Sí, soy joven y bella, tengo 24 años. 24, bueno, yo creo que ya tienes la edad y la estatura, ¿ok? Entonces, te acabas de juntar, ¿y cómo lo tomó tu familia? ¿Bien de que te hayas juntado? Justo por eso te hablo, Panda, porque mi hermano se enojó muy feo conmigo, me dejó de hablar. tanto así? Sí, sí, te lo juro. Y ya poco a poco, pues, como que ya hemos hablado, ya hablé con él, ya lo fui a ver, ya toda la onda. Ajá. Pero mi hermano, por ejemplo, me enteré, mi mamá me dijo que pidió mi cuarto y ya lo están pintando para él. ¡Tanto! ¡Uy! O sea, muy enojado, pero ya te dio vajilla con el cuarto. No, pues sí merece una bromita. Oye, entonces ya te mudaste con Antonio, ¿qué, a casa de sus papás o rentaron ahí un cuchitril? No, estoy en casa de mi suegra, es muy grande, entonces pues nos dieron como una parte, un cuarto. Ok, llevas, dices, que mes y medio, ¿verdad? Así es. Ok, ¿y qué bromita quieres para Diego? Es que mi mamá me cuenta, o sea, hablo mucho con mi mamá y me dice que mi hermano le dice, esta niña te va a salir con un embarazo, ya no tarda en decirte que está embarazada. Ok. Entonces quiero decirle que estoy embarazada, pero pues que no sé cómo decirle a mi mamá y a mi novio Antonio, ¿no? Pero estaba pensando si tú podías hacerte pasar por mi suegro y decirle así como de, oye, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? Un mes y medio y tu hermana ya tiene 4 meses de embarazo. ¿Qué está pasando? Es que ¿sabes qué podemos hacer? Digo, para tener un poquito más de historia, digo, no es una broma nueva, pero yo soy un compañero tuyo del trabajo, ¿ok? Pero soy casado. ¿Ok? Resulta que estás embarazada, pero tienes... no sé, 8 semanas, 10 semanas. Tú llevas menos tiempo juntada con Antonio. Y resulta que el hijo no es de Antonio, sino que es mío. ¿Ok? Pero resulta que yo soy un tipo casado. Entonces, ahí se la podemos hacer a tu abuela, porque no te quiero responder, pero aquí la situación es cómo enfrentas a Antonio de que el hijo no es de él. O que si le enjaretas al hijo. Ok, va. ¿Sí me entiendes? Sí, pandita. Ok, perfecto. Pues vamos a pegarle. Señores, las bromas están en el Panda Show. Bueno, les habla Silvia Pinal para que sigan escuchando el Panda Show como lo escucho yo. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Broma. Excelente. Bueno. Pero es que de verdad hay que checarlo. Bueno. ¿Quién habla? Hola, habla Arturo. ¿Diego? Ajá, ¿con quién decía hablar? Contigo. Bueno, es que en realidad, mira, estoy con Carla, trabajo con ella en el banco. Ay, no sé por dónde empezar. ¿Tienes tiempo? Pero ¿cuál es el motivo de la llamada? No entiendo. Bueno, el motivo... al menos para nosotros es importante porque ella me comenta que tú eres el hombre de la casa. O sea, que vive ahí tu abuelita y tu mamá y ella decidió tomar, pues, una decisión de vida hace mes y medio. De hecho, yo lo sé porque pues, ella y yo nos conocemos de tiempo atrás y ves que vive con Antonio. Mira, aquí el problema, brother, es que está embarazada. O sea, tiene 12 semanas de embarazo... y apenas lleva mes y medio viviendo con Antonio y el problema es que el hijo es mío. Pero yo soy casado, yo tengo 2 hijos. Entonces, pues ella quiere hablar contigo porque pues yo le digo, ¿y sabes qué? Lo más sencillo es que pues, le digas a Antonio que es tuyo. Pero ella está confundida, está medio triste, llorando, porque pues dice que si se entera Antonio que el hijo... no es de él, pues obviamente la va a correr, van a terminar porque vive en casa de sus papás y que pues tendría que regresar a tu casa, pero pues ya no sería bien recibida. O sea, toda esa cosa que es como una madeja. Entonces, por eso es que decidí hablar contigo, de verdad con todo el respeto y tratando de hablar de hombre a hombre, pues para resolver esto. No, mira, te voy a decir, estás mal. Conmigo no es, la cagaste muy cabrón comenzaste conmigo. ¿Quién está ayudando y dónde está? A ver, primero vámonos respetando. Ah, bueno, entonces de mi parte vas y chingas a tu puta madre, ¿cómo ves? Oye, ¿qué te pasa, pendejo? A ver, yo estoy ahorita con tu hermana. Si estoy recurriendo a... porque creo que eres el hombre de la casa. Bueno, entonces que me busque ya. Aquí está conmigo, o sea, aquí está conmigo. Pásamela, entonces. Claro, te la comunico, pero pues por favor, respétame. Si estoy hablando bien, en buena onda. Oye, flaca, ¿qué onda con tu hermano? O sea, me está mentando la madre cuando ¿Y qué le pasa a este idiota? O sea, si así se pone él, ¿cómo se va a poner entonces Antonio? Diego, ¿qué pasó? Sí, cálmate, hermano. Quiero hablar bien contigo. Por eso te estoy hablando a ti, porque quiero que me ayudes. ¿Dónde estás? A ver, Pis. Estoy con Arturo y necesito solucionar este problema. Por eso no pude ir por el café hoy contigo. Porque, y quiero hablarlo contigo, necesito que me ayudes. No sé qué hacer, Diego. No sé qué decirle a Antonio. ¿Dónde estás, Carla? Estoy aquí con Arturo y necesito arreglar esto ahorita, ¿dónde? ¿No? ¿En dónde? En su casa, Pig. ¿Y dónde vive ese pendejo? Por Muskis. Salte y vente para acá. Pig, pero es que yo tengo que llegar con Antonio y no sé qué decirle, Diego. Estoy temblando. Salte y vente para acá. Y avísale que te vas a quedar hoy acá. Pero no es tan fácil, Pig. Me va a decir que onda conmigo. Me está marque y marque y no le he contestado. Y si sí, ¿para qué quieres hablar entonces con Lola? Sí, es que entiende, me acabo de hacer la bendita prueba y salió que tengo dos semanas. ¿Dos semanas? 12. Tranquila, flaca, estás muy nerviosa. Yo creo que a lo mejor lo que dice el idiota de tu hermano es lo mejor. Que estoy en una llamada de trabajo, déjala, cuelgo. Sí. A ver, Carla. A ver, mija. O sea, ya lo tengo. O sea, estamos sacando una broma de la nada. Ponte las pilas, mija. ¿Okay? Sí, sí, contesta, sí. Estoy llamando. Contesta, 1, 2, 3, vas. No, voy yo. Bueno. Pásame, Carla. De menos, por favor, ¿no, pendejo? Pendeja tu puta madre, Ramiro. Chinga tu madre, güey. Chinga tu madre, cabrón. Habla tu madre. Chinga a tu puta madre. Chingas a tu madre, güey. A mí no me vas a ofender, pendejo. Diego, o sea, Diego. Yo te hablé bien, güey, te hablé bien y te expuse cómo están las cosas, cabrón. ¿Sí? Porque tengo los huevos, güey. Y sí. A tu madre, puto. Tu hermano y yo hemos tenido relaciones sexuales, pendejo. ¿Sí? Y de ahí vas a ser tío, cabrón. O sea, no mames. Diego. A ver, escúchame, por favor, deja de insultarte y mejor ayúdame, Diego. ¿Qué voy a decir en la cara de Antonio? ¿Qué vas a decir? A mi mamá. No tienes que decir nada. Pero mi mamá, ¿qué me va a decir? ¿Qué onda conmigo? Pues Carla, no mames, pues lo hubieras pensado antes, güey. Pues sí, Pig, ya sé, pero no lo pensé y ya está hecho. ¿Qué hago, Diego? O sea, mi mamá me va a decir que estoy estúpida, ¿ok? Este Arturo es casado, Diego, y ni siquiera me puede responder bien, Diego. Ahí están sus pinches huevos del ramero ese, güey. Yo te lo dije. ¿Ya? Ramera, pues, tu chingada madre, güey. Y tú lo sabes, cabrón. Por eso es que tu mamá ni palo tiene, güey. Venga, viejo, ve cómo se pone. Salte ya de ahí. Ya sé, pero es porque tú gritas. Yo solamente quiero que me ayudes a hablarlo con mi mamá. ¿Te consta, flaca, que yo hablé bien con él? Me presenté y le dije. Salte de ahí y vente para acá. Ni siquiera puedo manejar así, deja que me tranquilice tanto, solamente ayúdame. Bueno, mándame tu ubicación. Tranquila, Antonio le vas a está marcando, Antonio me está marcando, porque obviamente no he llegado y no sé qué contestar ni decirle. Y ahora mi mamá, ahorita llego a mi casa y ¿qué le digo, Diego? Carla, voy a tranquilizar por ti y por el bebé, a ver. Cuñado, no, ¿nos podemos tranquilizar, por favor? ¿Podemos hablar bien? Madre, güey, neta, güey. A ver, mira, Diego, con insultos no vamos a llevar esta problemática a buen puerto. Te pido, por favor, que te... ¡Está aquí! No, ¿no le escuchas que está nervioso? Le va a hacer daño el embarazo, güey. No, o sea, no vamos a hablar contigo, pendejo. No seas pendejo. Vamos a hablar, güey. Tenemos que ver cómo vamos a solucionar esto. ¿Entonces no quieres hablar conmigo, güey? No, pásame, hermana. Qué poca madre, cabrón, ¿eh? O sea, se supone que tú eres el hombre de la casa, güey. Es que te debe tirar los pantalones, tienes que tener los huevos. Que conste que yo me rebajé, cabrón. Me rebajé a tu altura, cabrón. Así que chinga tu madre, güey. Chinga tu madre, güey. Diego. Yo me rebajé. No quieres este pendejo, güey. Habla con tu abuela, güey. A ver, por favor, no me cuelgues, Diego. Deja de pelear. Ya, por favor, deja de pelear. Solamente ayúdame, y... ¿Qué le voy a decir a la mamá? Por ti. Por eso, escúchame, ya sé que vas a venir por mí. Ahorita te mando la ubicación. Solamente dime qué voy a llegar a la casa a decirle a mi mamá. ¿Qué voy a decirle a Antonio cuando te conteste? ¿Qué quieres decir? Ay, sí, Diego. ¿Y qué va a decir de mí, Diego? Ay, calma, ya. Tu hermano es un pinche tragamocos. Ya, mándame tu ubicación. Sí, Diego, ya te la voy a mandar. Solamente quiero que me digas qué le voy a decir a mi mamá llegando y que me veas. Diego, A ver, ¿qué le voy a decir a mi mamá? ¿Y qué le voy a contestar a Antonia? ¿Tú le vas a contestar el teléfono a Antonia por mí? Ay, Carla, pues ya, güey. Ya, ya. Bueno, ya dime, porque aparte este güey es casado, tiene dos hijos y yo no quiero ser mamá soltera. Cálmate, güey. Ya pásame tu ubicación y voy por ti y ahorita platicamos en el camino. Diego, estoy hecho. Habla con Arturo, te lo paso, pero deja de pelear. No, güey, yo no tengo nada que hablar con él. Ya. La cosa es contigo, dime dónde estás y voy por ti. Me vas a sacar a mi bebé, Diego. ¿Qué? Que me va a quitar a mi bebé. Relájate, pijo. O sea, dile del papá, ¿qué hago? Habla con él ya bien, sin que te alteres. No, yo voy a hablar con él, no, a mí no me falla gente, Carla, no. Dime dónde estás. Sí, por un momento, por un momento madura tantito, hermano. No mames, Carla, ¿madura? No mames, ¿qué pedo contigo? ¿Qué tienes en la cabeza, güey? Te consta que te dije que yo me iba a rebajar y te lo demostré, flaca. Y yo quiero hablar bien con él. Porque no quiero ni que tengas problemas con Antonio. A ver qué va a pasar con tu mamá, con tu abuela, con este imbécil. Diego, me voy a quedar en la calle, pi. Ni allá, ni acá, ni con Arturo, con nadie, Diego. Ay, Carla, es que aquí no hay pedo, ya cálmate. ¿Y tú no puedes hablar con Arturo bien tantito? No, güey, no, no puedo. Por favor, pi. No, Carla, no puedo. Hagamos en plan C, flaca, o sea, tu familia, güey, es una rabalera. Antonio te la va a hacer de hiperpedo. Te pongo un departamento. Ni modo. O sea, sí, vas a tener que hacer la otra. Yo te lo dije. No puedo dejar a mi esposa. Te pongo el departamento y tú eres la otra. Es lo que puedo hacer por ti. Yo no quiero ser mamá soltera, Diego. Yo te voy a apoyar, pero te dije, no puedo dejar a mi esposa. Te voy a mandar la ubicación, pero quiero que me contestes algo. ¿Qué? ¿Qué tal se escucha el Panda Show? ¡A toda máquina! ¡Fue broma! ¡No manches! Oye, está súper crazy el quitarrecámaras, ¿eh? ¡No manches! ¿Qué onda, Dieguito? ¿Estás en las bromas del Panda Show? Sí, colgó el teléfono. Oye, Carla, tu hermano está loco. O sea, está loco. Este pandita, por eso le hice la broma, porque está súper celoso. No, no me perdona nada. Y aparte, yo no sé, mira, yo no sé si esté celoso o no, pero ves que entré acá bien. La ley de la espontaneidad, entrando y midiéndolo, siendo. Siempre que soy decente, siempre me mientan la madre. Pero bueno, tú querías hacerlo enojar, pero el vato, el o sea, necio y terco. Vuelto loco y diciendo payasada y media. Oye, ya no nos contesta el teléfono, no manches. Oye, estabas en una llamada de chamba y... ¿Qué pedo, Carla? Perdóname, disculpe. No mames, estoy en una llamada de trabajo, Carla. No te pases de güey. Discúlpame, hermano, era una broma porque te amo y te extraño y quédate con mi cuarto, te lo regalo. Es una Vete broma. A la verga, güey. Discúlpame. ¡Quita recámaras!